La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Justamente a esta hora de la mañana, para hablar de esa encuesta a establecimientos económicos 2017 que se, repito, que ya se está realizando en el municipio de Soacha y que avanza también en Bogotá y que ahorita toca diferentes municipios de Cundinamarca, pues tenemos en la línea al profesor Julio Solano. Él es de la Universidad Nacional de Colombia, porque precisamente la entidad, Miguel, la Universidad Nacional y concretamente el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas es la encargada de hacer esta encuesta que ya arrancó aquí en el municipio de Soacha. Profesor Julio, bienvenido aquí a Periodismo Público Radio, Uniminuto. ¿Cómo le ha ido en esta mañana? Muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para poderles comentar con mayor precisión los detalles y para tratar de resolver esas dudas en relación con lo que ustedes me están mencionando, que puede generar algunos temores de los ciudadanos y, pues, por supuesto, buenos días a su audiencia. Bueno, profe Julio, concretamente, esta encuesta de establecimientos económicos 2017 que está realizando la Universidad Nacional, ¿en qué consiste y qué alcances tiene, profe? Bueno, la encuesta a establecimientos económicos Bogotá Región, como su nombre lo indica, es una encuesta que busca encontrar información de calidad sobre la actividad económica que se desarrolla en básicamente cuatro sectores de la economía en Bogotá y en la región más cercana, que en este caso estamos hablando de 37 municipios de Cundinamarca que tienen la relación de carácter económico más cercana con el Distrito Capital. El objetivo, como le mencionaba, es encontrar información de calidad sobre cuatro sectores: industria, servicios, comercio y sector agropecuario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esta información le permita a las autoridades, tanto el nivel local, en el caso de las 20 localidades de Bogotá, como el nivel distrital, por supuesto, como el nivel municipal y departamental, para que las administraciones públicas tengan datos ciertos y precisos sobre, digamos, el pulso de la actividad económica en Bogotá y en la región, y que, sobre la base de esa información, puedan tomar mejores decisiones de política pública, construyan mejores políticas públicas y por lo menos focalicen mejor los recursos públicos, que por supuesto en una situación de una situación apretada fiscalmente hablando, pues puedan utilizarse de la mejor manera. En general, el trabajo de la Universidad Nacional, aunque lo denominamos encuesta, la metodología que hemos venido utilizando es una metodología censal, es decir, estamos recorriendo manzana a manzana, establecimiento por establecimiento, todo aquel, valga la redundancia, establecimiento que tenga alguna actividad abierta al público. En el caso de Bogotá, como usted bien lo señalaba, ya 3 meses atrás venimos recorriendo la ciudad, estamos terminando en un par de localidades, recorriendo manzana a manzana, establecimiento por establecimiento, edificio por edificio, centro comercial por centro comercial, grandes superficies. Absolutamente a todos los establecimientos económicos los hemos venido aplicándole esta encuesta, que digamos que es muy breve, tarda cerca de 4 minutos, indagando sobre cosas muy básicas relacionadas principalmente con el tipo de actividad económica que ejerce ahí, el tiempo que lleva desarrollando esa actividad, las razones por las cuales está ubicado donde está ubicado, el número de trabajadores que corresponde a ese establecimiento. En general es tener información más precisa sobre la actividad económica en general. Sí, profe, ustedes, bueno, ya como lo hemos dicho, arrancaron hace 3 meses en Bogotá. En Cundinamarca apenas comienzan, hace 2 días arrancaron en Soacha. ¿Es el primer municipio de Cundinamarca? Exactamente, esta semana iniciamos con el municipio de Soacha, digamos el municipio más grande del departamento, y digamos que la receptividad que hemos tenido por parte de los comerciantes, principalmente microempresarios, ha sido, digamos, muy muy positiva. En estos momentos tenemos un par de equipos de encuestadores, cerca de 50 encuestadores ya están recorriendo las calles, los establecimientos económicos del municipio de Soacha, centros comerciales, centros de aglomeración, básicamente identificando, como le mencionaba, esa información que le dé luces de manera particular en este caso a la administración departamental y al municipio de Soacha sobre justamente cómo se está moviendo la actividad económica en los cuatro sectores que le mencionaba hace un momento, para que puedan hacer sus políticas públicas mejor focalizadas. Ahí vale destacar una cosa, y usted lo mencionaba arrancando la entrevista, y es que hay un gran temor normalmente por parte de la población, de los empresarios, de dar información en relación con temas económicos, porque está el temor de temas tributarios, de temas fiscales. La Universidad Nacional, digamos, tiene una credibilidad en relación con el manejo de la información, y la Universidad Nacional garantiza, digamos, que la información que se recoja no va a ser utilizada sino única y exclusivamente con fines estadísticos agregados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la encuesta no pregunta por nombres de personas que contesten la encuesta, para que no genere, digamos, ningún temor o alguna resistencia por parte de las personas. Cuando digo que son estadísticas agregadas, es que toda esa información se agrupa y no se va a informar de manera individualizada, lo cual garantiza un elemento importantísimo, y es que esa información no va a ser utilizada en ningún caso con fines tributarios, para la gente que tenga temor a que les van a colocar más impuestos. O sea, eso no va, ni con fines de carácter fiscal, ni con fines de carácter comercial, ni con fines de carácter judicial. La Universidad Nacional básicamente lo que busca aquí es recoger información para tener datos más ciertos sobre cómo se está moviendo la actividad económica, de tal suerte que las autoridades públicas de los órdenes local, distrital, departamental y municipal puedan hacer su trabajo, digamos, no con información muy muy rezagada. Digamos que la información en general sobre la actividad económica en Colombia, en general en los municipios, data de más o menos principios de este milenio. Es decir, que tenemos casi un resaco de casi dos décadas de información poco cierta en la mayoría de los casos. Hay algunos municipios que hacen sus propios trabajos de encuestas y de revisión de los datos, pero en general la mayor parte de los municipios no tienen la capacidad ni financiera ni técnica para realizar grandes encuestas que le permitan saber con precisión cómo se está moviendo su actividad económica, y eso es lo que va a proveer justamente este trabajo que está haciendo la Universidad Nacional. Bueno, interesante esa aclaración que hace usted, profe, porque sí, usted sabe, hay recelo un poco, hay veces en suministrar información, pero aquí es claro, hay una alta responsabilidad también de la Universidad Nacional, y es claro que solamente se pide información en lo que tiene que ver con industria, servicios, comercio y lo del sector agropecuario. Usted hablaba, profe, de 50 encuestadores, más o menos. ¿La meta es recorrer los principales corredores comerciales, o van a recorrer barrio a barrio la ciudad para el caso de Soacha? Como le mencioné, en el caso de Bogotá recorrimos manzana a manzana. Los municipios no va a ser diferente la situación. Vamos a recorrer en los cascos urbanos, se van a recorrer también manzana a manzana, cuadra por cuadra, establecimiento por establecimiento. Se va a barrer absolutamente todo el municipio. Por eso la cuadrilla, las dos cuadrillas que le estoy mencionando de encuestadores son bastante grandes. Es un equipo bastante grande, en lo cual aspiramos a terminarlo la próxima semana. Y se va a hacer justamente así como usted está diciendo. No vamos a separar, aunque curiosamente se llama encuesta. Le mencionaba hace un rato que la metodología es censal, es decir, que esto es un censo económico en últimas, lo que estamos haciendo los municipios. Para las zonas rurales vamos a hacer el ejercicio más o menos similar, pero seguramente en algunos casos por las dificultades de acceso en algunos municipios, digamos, no tanto en el caso de Soacha, pero en algunos municipios que las zonas rurales son de muy difícil acceso, pues seguramente sí lo vamos a hacer de manera muestral, es decir, se van a seleccionar algunas unidades económicas en esos sitios. Y seguramente son aquellas unidades económicas cuya actividad es muy muy importante para el municipio, seguramente en el caso de los cultivos de flores en algunos municipios, industrias lácteas en otros, digamos de aquí de la Sabana de Bogotá, por mencionar algunos, donde se encuentran actividades digamos hortifrutícolas muy importantes, también actividades digamos de carácter turístico. Entonces a esas zonas que en algunos casos están en áreas rurales se va a acceder, pero dada la importancia que tienen esas unidades económicas para el estudio que estamos haciendo desde el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora, hay una cosa muy muy importante que aclarar, digamos, en relación con la tranquilidad que la gente debe tener, los empresarios y los comerciantes, los dueños administradores o gerentes de los establecimientos económicos, y es que lo hacemos, digamos, de manera muy rápida y previendo, digamos, temas relacionados con la seguridad, para que la gente, digamos, sepa y tenga tranquilidad sobre quién va a llegar a hacer la información, le va a hacer una encuesta. Todos, absolutamente todos los encuestadores están debidamente identificados, tienen su carnet, un carnet con fotografía, con su cédula de identificación, y al respaldo aparecen unos datos o una información a la cual la gente puede perfectamente llamar y solicitar y corroborar que ese encuestador sí realmente pertenece a la Universidad Nacional, al Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, y que además de su carnet está identificado con un chaleco azul con logos de la Universidad Nacional y con una gorra de color naranja. La gorra tiene el logo de la encuesta, dice encuesta a establecimientos económicos Bogotá Región. Además de eso, pues por supuesto que tenemos un micrositio web dentro de la página web de la Universidad Nacional. Se lo menciono rápidamente, es www.cid de Centro de Investigaciones para el Desarrollo .unal de Universidad Nacional .edu.co/ Encuesta Bogotá Región 2017. En ese sitio web encontramos toda la información relacionada con la identificación, con pues, muchísimos detalles relacionados con la encuesta misma, pero ese detalle no quería dejar pasar, justamente para que los comerciantes, los empresarios tengan absoluta tranquilidad de que si se presentan los encuestadores de la Universidad Nacional identificados absolutamente como lo acabo de mencionar, con su gorra color naranja, su chaleco azul y su carné bien identificados, y normalmente además van en grupos de trabajo en la misma zona, que tengan, digamos, la tranquilidad de que sí son los encuestadores de la Universidad Nacional. Pues muy bien, ahí está el tema. Entonces, qué interesante poder aclarar esta situación con el profesor Julio Solano de la Universidad Nacional de Colombia, encuesta a establecimientos económicos Bogotá Región 2017, que también abarca, Miguel y Felipe, a los municipios de Cundinamarca. Aquí en Soacha comenzó hace 2 días, va a seguir, hay alrededor de 50 personas distribuidas en 2 cuadrillas. En fin, creo que información completa, debidamente, que eso sí es importante, ¿no? Debidamente identificados, con su chaleco, con su gorra, con su carné, por si hay alguna duda. Y bueno, pues con toda tranquilidad, Miguel, entonces invitar a que la gente suministre la información, porque no se trata de nada raro, simplemente es de una encuesta para, digamos, conocer un poco los temas relacionados con industria, servicios, comercio y agropecuario. Profe, le agradezco mucho esa información y que tenga feliz día. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, y pues para finalizar reiterar el agradecimiento a todos los establecimientos económicos que se han venido sumando, digamos, en el municipio de Soacha, y a quienes nos van a dar ese voto de confianza ofreciéndonos esa información que con toda certeza va a ser muy útil para que en el futuro las administraciones públicas puedan focalizar mejor los recursos públicos y puedan hacer, digamos, de las actividades económicas que cada uno de ustedes, de estos empresarios está desarrollando, pues que sea cada vez mejor y mejor para todos. Les agradezco a ustedes el espacio y pues un feliz día.